acostado, llegó y le dio un beso en la nariz. Bien. Me caía la gota. Entonces, bueno, era rayado, por eso murió rayado. En Australia. Pero murió con un animal que no era el suyo y de una. Ya está. Aló, buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, señor, mi nombre es Guido Quiroz, que está aquí, la quería llamar por el asunto de los pájaros. Los pájaros. A ver, dígame, señor. ¿Usted tiene alto tipo de pájaro, garacito? A mí últimamente me ha dado por los animales. Sí, pero venga para acá. Pero quiero que me preguntara una cosa primero. A ver, dígame. Mire, ¿sabes lo que pasa? Que tengo un perro, el perro me mordió un coco. Entonces lo tuve que vender el perro. Un perro baile, peligroso, pero es más peligroso que un peligroso. Y luego después tuve un gato, el bueno se aburrió, el gato que no le da comida se fue. Mal agradecido el gato. Entonces ahora me siento solo, que es un pájaro que me hable, una wea, un pájaro que me hable todo el día. Claro, pero tiene que llegar por acá. Un pájaro por acá lo esperamos. ¿Cuál es ese pájaro blanco que uno le enseña a hablar? Le dice, claro, ¿qué hay? ¿Hay? ¿Llamo? Ya, venga para acá, no, aquí lo esperamos. ¿Otro pájaro? ¿Cómo sí, se llama? Venga para acá, ¿cómo te llamas tú? Venga nomás para acá. Oye, claro. Pero no seas pesado, conversemos un rato. Oye, lo vamos a la onda, loco, está burro al radio, me siento solo, weón. Ah, y la portal del web.